Todavía no hemos perdido la esperanza de encontrarla con vida. Hemos puesto su foto en todos los diarios. Todavía no hemos perdido la esperanza de encontrarla con vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida. Levante, que me levante, que me levante, que me levante.